regreses más. Y puedes irte si quieres, y mira, no regreses más. Esto ha pasado ya otra vez, y no quiero volver a hablar. Ya me he cansado yo de ti, ya no me vas a ilusionar. Por favor, vete de una vez, y no regreses nunca más. Yeah.